してても男の子は本当は恋してるショコラアラポーリン。 Una vez más a este podcast llamado Poco Común. Este es el episodio 228 de Poco Común y pues yo soy Sorce Z, que les doy la bienvenida a este episodio que va a ser de anime. Y bueno, pues sí, ese es el tema. Vamos al audio de intro y empecemos. Bueno, y este episodio es alusivo también a la fecha en que lo estoy grabando, porque pues estamos ya a finales de octubre, o sea, Halloween, Día de Muertos, todo esto. Entonces, pues en este caso, pues voy a hablar de algunas series específicas de anime o recomendaciones, más que nada. Recomendaciones rápidas de algunas series. Más que nada, voy a hablar de brujas en el anime, mis brujas favoritas en anime, y por qué recomiendo cada una de estas series, y un poco una sinopsis muy rápida de las series. Así que pues vamos a empezar con las recomendaciones, primero con una serie que pues combina las brujas y las chicas mágicas. Me refiero obviamente a Oyamayo Doremi, esta clásica serie de finales de los 90s, principios de los 2000s, donde pues un grupo de niñas de primaria pues tienen la coincidencia, primero pues por esta Doremi Harukaze, que pues buscando dejar de ser la chica promedio para pues atraer la atención del chico del que está enamorado, porque Doremi es un tanto enamoradiza, pues buscando pues atraer la atención de chico que le gusta, pues está muy metida en la magia y pues cree en las brujas. Entonces pues ella, leyendo libros, pues está buscando un hechizo para atraer, para, pues sí, para que se enamore ese chico. Es así que en su búsqueda, pues se topa con una misteriosa tienda, atendida por una mujer pues bastante extraña, y pues estando bastante clavada en esto de la magia, pues inmediatamente ella reconoce que esa mujer es una bruja. Esto provoca que esa bruja, al ser descubierta, se convierta en una especie de duende, que es una forma como de rana, slime, algo así. Y pues para quitarse esa maldición, lo que tiene que hacer ahora es pues instruir a Doremi para que se convierta en una bruja. Solo hasta que Doremi se convierta en una bruja, pues ella se va a quitar la maldición. Es así que empieza la historia de Noyemayo Doremi, donde eventualmente pues se van a unir otras amigas de Doremi para formar un equipo de brujitas, de niñas brujas, que pues van a estar usando sus limitados poderes mágicos como aprendices para ayudar a la gente de forma indirecta, y pues también para ayudar a las brujas, porque también eventualmente descubriremos qué pasa en el mundo de las brujas, que ellas también tienen sus dificultades y que también pues buscan volver a unir lazos entre el mundo humano y el mundo de las brujas, porque están un tanto separados por ciertas circunstancias. Entonces pues así vemos las aventuras durante 4 temporadas de televisión, varias películas y una serie de ovas, pues las aventuras de este grupo de brujas, que pues es conformado por Doremi, obviamente, que es, se podría considerar como la líder, esta Hazuki, Aiko, Ompu y Momoko. Y la hermana menor de Doremi, Pop, pues todas ellas se van a convertir en brujas para pues llevar sus aventuras. Entonces, y posteriormente pues se les va a unir una niña que nace en el reino de las brujas llamada Hana. Entonces pues esto es lo que va a tratar la serie de Oyamayo Doremi. Esta serie pues como dije es más estilo chicas mágicas, enfrentar problemas pues muy típicos de niños. La verdad es lo que me fascinó esta serie, que toca todo tipo de situaciones problemáticas reales que llegan a enfrentar los niños, pero tratados pues obviamente en un tono más ligero para que sea digerible precisamente para los propios niños, pero sí toca problemáticas reales de los niños y pues mete el elemento mágico para resolver algunos problemas, pero que a final de cuentas se resuelven pues de forma no instantánea ni mágica, sino pues tienen que afrontar cada niño sus diferentes problemáticas y también pues muchos momentos de comedia con las niñas, con las chicas de esta serie. Una serie muy conmovedora, muy divertida y muy entrañable, que todos aquellos que la vimos, la verdad, nos dejó un grato recuerdo, y es de esas series que sin duda recomendaría a cualquiera, Oyamayo Doremi. Bueno, la siguiente serie que recomendaría de brujas sería la de Maho Shoyotai Arusu, que también pusieron el título en inglés de Twinning Witches. Esta serie inusual, un tanto tipo isekai, porque pues sigue la aventura más que nada de esta Arusu, una chica adolescente normal de nuestro mundo, que por casualidad entra a un portal misterioso donde termina el mundo de las brujas. Y pues ella es una chica con un carácter pues bastante seguro, que toma mucha la iniciativa a ella, y que pues simplemente le gusta estar de aventura y investigar y ser muy curiosa. Y pues esto le ayuda precisamente a avanzar en su aventura. Así está Arusu, pues termina este mundo de las brujas, donde pues todas las chicas, todas las mujeres que viven en este país donde terminó, pues no tienen otra ocupación más que ser brujas. Entonces pues a todas las chicas de su edad como ella, pues las reclutan en la academia de magia para que aprendan a ser brujas. Así Arusu, acompañada por esta Sheila y por esta Eva, pues va a aprender a ser una bruja y a usar magia. Y aquí sí, pues todo el atuendo de brujas, si bien Doremi tiene el atuendo también como de brujas, pero es más colorido, más tipo chicas mágicas. Aquí en esta pues es más clásico, más la ropa oscura, un vestido más así todo negro y más reservado, aunque esta Arusu lo modifica para poder entrar en acción. Y pues esta serie nos muestra, pues nos da una construcción del mundo bastante curioso, de este mundo fantástico donde viven estas brujas, y donde pues también vamos a tener una aventura, ya que pues resulta que las brujas están en conflicto con los hechiceros, que son pues los hombres, es en lo que se convierten, y pues como que son naciones o pueblos rivales que pues no se comunican entre ellos y guardan su distancia. Entonces Arusu como que va a romper este silencio o incomunicación entre estos pueblos para pues que vuelvan a entrar en contacto y que tal vez resuelvan sus conflictos conforme va avanzando la historia. Pero también pues vamos a ver mucho drama, sobre todo porque pues ellas se van a vivir sus circunstancias. Por ejemplo, esta Eva, que es la más insegura del grupo, pues va a caer víctima de sus inseguridades y va a hacer cosas pues que las pueden poner en peligro y que tal vez las enemiste. Y Sheila, que aunque pues es bastante capaz, pues es un tanto estricta y exigente consigo misma, y muchas veces pues le frustra la actitud de Arusu para enfrentar las cosas. Una aventura bastante curiosa en un mundo pues de fantasía. La verdad, fascinante serie. Me encantó esta serie, Maho Shoyotai Arusu. Y la siguiente serie de brujas, o de mis brujas favoritas, sería la de Sugar Sugar Run, otra serie estilo chicas mágicas. Sugar Sugar Run, esta serie pues sigue igualmente de estas dos brujas que viven pues en el mundo de las brujas, esta Chocolate Kato y Vanilla Aizu. Sí, Aizu. Vanilla Aizu. Sí, bueno, estas dos brujas, pues para poder ser candidatas a ser reinas del mundo de las brujas, pues tienen que completar una prueba, que es ir al mundo de los humanos y recolectar cristales mágicos en forma de corazón, que les va a dar cierto poder o cierta, pues sí, cierta habilidad que van a poder usar para cumplir con su misión. Es así que vemos pues cómo llegan a nuestro mundo estas dos brujas. Ahora bien, lo curioso de esta serie es que pues en el mundo de las brujas es más, se aprecia más un carácter travieso, seguro, que toma la iniciativa. Entonces, y es algo que encaja muy bien con la personalidad de esta Chocolate, que en contraste con Vanilla, que es muy tímida y muy insegura, pues eso la hace impopular en el mundo de las brujas. Pero al llegar al mundo humano, pues la percepción o el impacto social que tienen sus personalidades las pone en situaciones contrarias, porque precisamente esta actitud tierna, tímida de Vanilla atrae la atención de los hombres, y pues muchos se enamoran de ella, la admiran mucho, mientras que Chocolate en un principio, por su carácter un tanto rudo, pues mucho aleja a muchos de los chicos, aunque con el tiempo pues sabrá ganarse la confianza y el aprecio de la gente. Pero pues también esto es una competencia, porque para obtener estos cristales que necesitan, pues tienen que usar en parte su magia, pero sobre todo también sus escantos, para atraer pues la atención de los chicos, para que se enamoren de ellas. En cuanto ellas se dan cuenta que algún chico desarrolla sentimientos por alguna de ellas, usan su magia para obtener gracias a esos sentimientos un cristal de corazón, lo cual pues tienen que juntar cierta cantidad. Entonces pues también van a tener esta misión de ser pues las chicas populares, las chicas atractivas entre su clase, en su escuela. Entonces, y la verdad son simpáticas, lindas estas dos chicas, un diseño bastante distintivo de las chicas en esta serie, me agrada el diseño de personajes, y pues más al estilo chicas mágicas, porque pues en el mundo humano pues se visten con uniforme y todo, con ropa normal, pero cuando usan sus hechizos, su magia, pues sacan su uniforme, su traje de brujas, con el sombrerote y todo, nada más que aquí con de colores. Vanilla con un traje morado y Chocolate con un traje rosa. Una serie un tanto romántica, de drama y de mucha magia. Entonces, Sugar Sugar Run. Vamos a la otra siguiente serie de brujas que me fascina, que sería la de una más reciente, Flying Witch. Esta serie que nos plantea este escenario de cómo serían o cómo vivirían en nuestro mundo las brujas si vivieran en nuestro mundo y en la actualidad. Entonces es una serie un tanto de drama, pero sobre todo slice of life, donde vamos a ver el día a día de los personajes de esta serie. Aquí pues seguimos principalmente a esta Makoto Kawata, esta pues bruja adolescente que pues prácticamente ya es bastante capaz, ya es bastante hábil siendo bruja, pero pues todavía necesita perfeccionar pues sus habilidades, y mientras pues se sigue desarrollando como bruja, pues también se inscribe en la misma preparatoria de que este Kuramoto Kei, que va a ser su compañero y que va a ser su anfitrión, ya que pues su familia pues le va a dar vivienda, o sea, va a vivir con en su casa de su familia, de este Kei, mientras estudia la preparatoria como cualquier otra adolescente en nuestra escuela. Ahora bien, si bien en este mundo pues sí existe la percepción, o sí existe el conocimiento de que existen brujas, no deja de ser algo extraordinario el ver y conocer a una, ya que pues no son muy comunes. Entonces, pues a pesar de esto, cuando descubren que esta Makoto pues es una bruja, pues es también algo extraordinario y algo fascinante de estar conviviendo con ella, porque pues va a mostrarle mucho de su magia, y aparte pues al estar viviendo con ellos, pues ella va con cierta regularidad a toparse con otras brujas, quienes conoceremos sus historias, desde su propia hermana mayor, esta Akane, que es la que con más frecuencia las visita, hasta otras brujas que pues son amigas o son conocidas de otro lugar, y que pues también van a compartir su magia y su forma de vivir como brujas. Y pues así estaremos viendo pues el día a día de estas brujas, sobre todo de esta Makoto, y las diferentes pequeñas aventuras que tienen entre su vida cotidiana, mientras pues Makoto va desarrollando diferentes pociones, hechizos, conforme pues va experimentando con ellos y mejorándolos, y que generando todo tipo de situaciones extraordinarias, fantásticas, fascinantes. Y pues conoceremos pues las circunstancias de las otras brujas, como ya mencioné. Aparte de esto, pues la hermana menor de Kei, esta Chinatsu, pues fascinada con todo esto de la magia, pues termina también siendo aprendiz de esta Makoto. Aquí lo curioso de la serie es que, como precisamente como dije, como está muy basada en nuestro mundo real, pero ¿qué sería nuestro mundo real si tuviera brujas? Aquí pues las brujas tienen una apariencia muy cotidiana, muy normal. Y solo algunas, y más por tradición o por situaciones diferentes, suelen usar a veces ropa extravagante, pero la verdad es que las brujas no las reconoces mucho por su atuendo, sino por sus habilidades. Y además de que pues dentro de nuestro mundo vamos a ir descubriendo, gracias a estas brujas, algunas cosas que existen en nuestro mundo que son de naturaleza mágica, pero que como humanos no nos damos cuenta que allí están. Por ejemplo, que esta Makoto de vez en cuando pues recolecta hierbas y plantas mágicas, con propiedades mágicas, para hacer pociones. Entonces a veces demuestra a los demás como en ciertos rincones especiales y muy ocultos se pueden encontrar estas plantas mágicas, como una mandrágora o muchas otras. Entonces, pues esto, bueno, aunque las mandrágoras la verdad sí existen en la realidad, pero no, obviamente no son plantas mágicas. Pero bueno, o sea, eso es lo que suele suceder. O por ejemplo, que de repente acompañando en un paseo esta Makoto, pues descubren, escondido por medio de magia, un restaurante que pertenece a una bruja y que pues ofrece un menú bastante peculiar. Entonces pues es situaciones bastante curiosas que se dan en esta serie de Flying Witch. Bueno, la siguiente serie de una bruja que me fascina sería la de Niru Witch Academia. Esta serie, que originalmente pues fue lanzada como un episodio piloto con una película, que más que nada era como un trabajo experimental de un estudio independiente, donde pues originalmente nada más nos mostraba la academia y como una bruja traviesa pues causa todo tipo de situaciones, de relajos en esta academia de brujas, donde pues todo es mágico y fantástico y extraordinario. Bueno, esto es el episodio piloto, pero ya la serie en sí, la serie de televisión que terminó saliendo, pues más bien sigue la historia de esta Ako, de Atsuko Kagari, que pues le llaman Ako, y de hecho que parece que su nombre es como referencia a esta Himitsu no Ako-chan, que también pues es una chica mágica y entre comillas bruja. Bueno, aquí también se maneja mucho pues la bruja, la estética clásica de las brujas occidentales, con esos sombreros, con esos trajes oscuros. Y en este caso, como el nombre lo implica, pues es una academia de brujas. Nada más que en este caso, esta Tsuko o esta Ako, pues es una chica normal que simplemente de muy pequeña, pues fue testigo de un extraordinario espectáculo que presentó una muy famosa bruja, y a partir de entonces pues quedó fascinada con las brujas y pues ella sueña en convertirse en una. Entonces pues espera un camino bastante complicado para convertirse en bruja, ya al no haber nacido dentro de una familia de brujas, porque en este mundo a final de cuentas sí es posible que las humanos aprendan a ser brujas, pero no es fácil, o sea, es complicado. Y pues vemos pues esta aventura de cómo se va aprendiendo magia, cómo va dominando hechizos, cómo va aprendiendo sus talentos, y también cuál es el papel, el rol que tienen en la sociedad las brujas. Porque si bien pues ellas como que detrás de un manto de magia, pues ellas practican su magia y viven en esta academia, a la que no tienen acceso tan fácil los humanos, o sea, de que pues esté a la vista y puedan llegar ahí, sino que más bien como que mantienen cierta separación. Pero pues las naciones de vez en cuando piden su ayuda para que usen su magia para ayudar a la gente. Y bueno, pues aquí pues esta Ako va a estar acompañada de otras dos chicas, de esta Lotte Jansson. Bueno, la gran mayoría de las brujas, de hecho, en esta academia, pues vienen de familias que ya practican magia, que ya practican brujería. Y aquí se manejan diferentes tipos de brujería, algunas que se dedican a aplicación tecnológica de la magia, otras que desarrollan o aprenden los hechizos, otras como esta. Bueno, esta Lotte pues es una chica, una bruja convencional, que pues más que nada es muy un tanto reservada, tímida, pero pues que tiene una habilidad normal para la magia, se podría considerar. Pero también junto con ellas, otra que se une a este grupo, pues está Susi Manbabaran. Esta Susi, pues es una bruja un tanto caótica que le gusta luego crear caos, pero más que nada en aras de sus experimentos, porque es una bruja que desarrolla pociones de todo tipo, pero luego pues para desarrollar sus pociones hace muchos experimentos, algunos peligrosamente fallidos. Entonces pues esto también genera todo tipo de calamidades, de problemas para las otras dos brujas, para esta Ako y para esta Lotte. Pero su propia habilidad con las pociones de vez en cuando también les ayudará. Y bueno, pues esta aventura de Ako para convertirse pues en toda una bruja y para ser reconocida dentro de esta academia, donde pues la mayoría de las brujas ya traen la reputación de su propia familia. Entonces, y pues también que va pues a ayudar esta Ako, siendo pues una chica normal, en situaciones donde a lo mejor hay conflicto o malentendidos entre brujas y humanos. Entonces incluso a veces va a ser incidentalmente una intermediaria. Una serie con una animación muy bonita, buenos diseños de personaje y un mundo bastante fascinante. La verdad, Little Witch Academia, muy buena serie de brujas. Y bueno, la siguiente serie de brujas, o más bien serie, es película, pero mi siguiente bruja favorita sería la de Mayono Takyubin, también conocida como Kiki Entregas a Domicilio, o Nikki, ¿cómo era? Nikki, la aprendiz de bruja. Sí, porque con eso de que ha tenido dos títulos esta película de Ghibli, donde pues seguimos pues esta aventura de esta brujita, de esta Kiki o Nikki, que pues a cierta edad cumplida, creo que era a los 14 años, algo así, o 12, algo así, no me acuerdo bien exactamente qué edad tenía, pues todas las brujas tienen pues para convertirse en brujas de ya bien desarrolladas a 13 años, y tiene 13 años, pues necesitan salir de su hogar para vivir por su cuenta y desarrollar su magia y encontrar su lugar en el mundo para hacer pues dedicarse a alguna actividad usando su magia. Así como por ejemplo la madre de esta Kiki, que se dedica a hacer pociones. Y pues Kiki, así en esta aventura para pues convertirse en una bruja ya bien, pues termina viajando a una gran ciudad en un puerto, donde pues aún insegura de pues qué puede hacer en esta ciudad para ayudar, pues usa su única habilidad que tiene como bruja, que es pues volar en su escoba. Entonces pues empieza a tener un negocio de entregas a domicilio por medio de su escoba, viviendo en una casa de unos panaderos. Y pues aquí veremos también un tanto este desarrollo del personaje, este conflicto de vivir sola, de enfrentar sus propias debilidades y de incluso perder en cierto punto su magia, y de pues autoconocerse a sí misma para encontrar su lugar como pues ya una bruja. Una película bastante bonita, con el buen drama que nos tiene acostumbrado Studio Ghibli, y con también con esta magia que siempre nos presenta las películas de Estudio Ghibli. Entonces, otra de mis brujas favoritas. Y bueno, pues ya nada más mención rápida sería que, pues, de otros brujos que recuerdo que me gustan, pero que no son tan así tan brujos en el concepto más clásico, son por ejemplo el Mahoutsu Kaitai o Magic Users Club. Esta serie es sobre un club de magia en una preparatoria, donde pues es dirigido por un chico que tiene un libro de magia que heredó, y que gracias a él pues todos pueden aprender magia. Y si acaso lo curioso es que tiene conexión con que son brujos, es el hecho de sus uniformes, que sus uniformes pues imitan a un traje clásico de brujos, pero en sí todos ellos son hechiceros improvisados que pues aprenden de este libro a usar magia en un mundo donde pues normalmente no existe la magia. En nuestro mundo real, en este mundo real donde pues no existe la magia, y pues ellos son un grupo de gente rara, de los que no, que creen que son tipos raros por creer que tienen magia, pero que y pues lo mismo, nadie les cree que tienen magia, pero que luego su magia es muy útil, sobre todo porque pues da otro elemento importante de la historia de esta serie, es que pues una nave alienígena llegó a ese mundo a invadir, pero se quedó estática en un cerca de las costas de Japón, y aunque tratan de investigarla, y en un principio llegó un tanto hostil, pero pues la humanidad no pudo atacarla, no tenía tecnología muy avanzada que no puede, que pues la humanidad no puede enfrentar. Entonces simplemente la dejaron en paz, y pues esta nave se quedó ahí vigilando, viéndonos a la humanidad. Entonces pues este grupo de chicos de preparatoria que practican magia van a terminar jugando un papel importante para enfrentar a estos alienígenas. Una serie bastante cómica, mucha comedia, algo de fanservice y bonito drama, y una historia bastante conmovedora, un diseño de personajes bastante curioso. La otra bruja que quería mencionar es de la serie Berserk, esta Shirk, que esta bruja pues adolescente no aparece ya hasta avanzada la serie. De hecho, solo aparece en una de las películas, una de las miniseries que sacaron de Berserk. La verdad no la recomiendo ver, ahí sí les recomiendo más que lean el manga. Bueno, en este mundo de Berserk, donde tenemos demonios, donde tenemos guerreros, pues también resulta que existen brujas, pero que son una rareza. O sea, es muy raro encontrarte brujas en este mundo. De hecho, en muchos reinos, pues simplemente de entrada, muchos reinos no creen en la existencia de demonios, y cuando estos se liberan, pues es cuando descubren que sí existen los demonios. Y pues también igualmente la situación con las brujas que solo en este mundo solo conocemos a dos, a una bruja ya bastante vieja, y está Shirk, que es pues la aprendiz, que termina pues topándose Guts, el protagonista de la serie, con esta bruja, pues en su batalla contra demonios, y también pues para dominar su armadura, que pues le va a dar poderes, pero que también puede sacarlo de control. Entonces pues esta bruja va a terminar siendo compañera de este Guts, quien pues con su magia tanto lo va a apoyar como también va a controlar pues estos momentos en que sale de control Guts por la armadura. Y bueno, pues estas son las series de brujas de anime que pues recomiendo mucho. Y hay nada más, bueno, como recomiendo, como mención así, así que rápida. En esta temporada, otoño 2023, da la casualidad de que pues hay dos series sobre brujas. Una llamada Hametsu no Okoku, o Los Reinos, The Kingdoms of Ruin. Muy, así que una serie bastante, de mucha acción, bastante sangrienta, la verdad, donde vemos a este aprendiz de brujo, Adonis, en un mundo donde las brujas pues tienen su magia gracias pues a un don que le dio Dios, y que pues existe su magia y existen ellas para ayudar a la humanidad, que pues que Dios pues les da un trato un tanto condescendiente a la humanidad. Entonces las brujas son como sus mentoras y sus protectoras de la humanidad, pero llega un punto de la del desarrollo de la humanidad donde pues buscando pues tener la supremacía como raza, como especie, pues deciden que pues son un impedimento las brujas y empiezan a darles cacería, a matarlas de forma cruenta y pues sí, cruel e injusta. Entonces pues en esta cacería de brujas pues terminan matando a la maestra de este Adonis, a esta Chloe, y este Adonis pues es apresado. Entonces es una muerte muy cruel que le dan a esta Chloe. Y pues Adonis, al presenciar todo esto de pequeño, pues jura vengarse. Entonces pasan los años, es liberado Adonis y pues empieza su venganza contra la humanidad. Y termina pues teniendo una aventura donde se reencuentra con las brujas, y también las brujas pues buscan pues su sobrevivencia, pero también pues hay Adonis como que está en este conflicto entre brujas y la humanidad. Es más que nada de esto esta serie, Hametsu no Koko. Y la otra serie de esta temporada, otoño 2023, es de Komoko Mayo no Yako Jijo, o en inglés, The Family Circumstances of the Irregular Witch, que serían las circunstancias familiares de la bruja irregular. Una serie cómica, más que nada, cómica, de una bruja en un mundo de fantasía donde pues esta bruja encuentra pues a una pequeña bebé abandonada en el bosque y pues la cría como su hija. Y pues llegamos a este punto de la historia donde pues su hija ya tiene 16 años, pero lo inverosímil de esta serie es que la bruja que fue la que crió a esta niña pues tiene una apariencia muy infantil, y su hija, ya 16 años, ya se ve como toda una mujer madura, y ya con cuerpo así bien bien sexy y todo eso. Entonces es muy común que confundan que la madre sea la hija y la hija sea la madre. Y pues todo tipo de situaciones chistosas, extrañas, donde Viola pues está un tanto obsesionada con su madre, la hija, pues. Entonces, pues hace todo tipo de cosas extrañas. Y pues también conocemos a otras brujas y otros personajes, donde se van a involucrar en diferentes aventuras en su día a día. Una serie, como dije, mucho de comedia, bastante jalada. Está buena, está divertida. Bueno, ya con esto, pues estas son mis sugerencias de series de brujas para pues este temporada de Halloween, o para las próximas temporadas de Halloween, si quieren ver alguna serie de sobre brujas. Espero que les haya interesado. Bueno, vamos al audio de cierre y vamos a las despedidas. Bueno, y así es como pues cierro este, que fue el episodio 228 de Poco Común. Espero que les haya interesado, que les hayan gustado, interesado esta serie. Sí, ya sé que algunas de estas ya había hablado con anterioridad, pero pues no me canso de recomendarlas. Gracias por haber descargado, streameado, escuchado este audio. Les recuerdo que pues este audio se publica los martes en la noche y está disponible en las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y también iVoox, donde pueden dejar comentarios y likes. También les recuerdo que también existe versión en video de este podcast y que se publica los sábados en la noche. Y está en el canal de YouTube, Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí están los episodios en el formato de video. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen Podcastería y Encode en Facebook. Podcastería y Encode en Facebook y van a encontrar este podcast, aparte de muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo mis redes sociales, Facebook Source Z y Discord Source Z. En estos dos pueden comunicarse directamente conmigo y dejar comentarios y ver los anuncios que voy dejando. También les recuerdo que tengo streams en vivo, transmisiones en vivo, en mi canal de Twitch, SourceZ, escrito solo con la letra Z final, Sorcerers, en Twitch. Ahí es donde me encuentran los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Es cuando estoy en vivo, para que me acompañen a jugar videojuegos. Y pues, ya con esto, ya nada más me hacer mención de los que dejaron sus likes en el episodio anterior. En este caso, a Hugo Q, que dejó su like en mi página de Facebook, SoCZ. Y en iVoox, a Yuki Soto, a la gente de Life Anime Podcast. Y a Jorge Adrián Cruz, muchas gracias por sus likes. Espero que les haya gustado el tema anterior, que era un tanto rebuscado cómo definirlo. La situación de las mujeres jugadoras, es como lo titulé, porque pues hice una reflexión de qué es lo que pasa con las mujeres en el ambiente de los videojuegos. Entonces, de eso trató ese podcast. Bueno, pues ya con esto pues cierro este episodio. Espero que les haya gustado y pues nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Cuídense. mañana.